te habías comprometido. Toda la vida me has engañado, te crees amante con otro. Ahora me pides que te perdone, ya no te quiero. Adiós, amor. Tramposa, tramposa, sola te vas a quedar. Tramposa, tramposa, hoy te arrepentirás. Tramposa, tramposa, como que no sabes amar. Tramposa, tramposa, hoy te arrepentirás. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Así! ¡Así! Sola te vi y tú me dijiste que no tenías tanto. Desde hace tiempo con otro hombre ya te habías comprometido. Toda la vida me has engañado secretamente con otro. Ahora me pides que te perdone, ya no te quiero. Adiós, amor. Transforma.